borra la sal. Soy ola lejos del mar. No cuento ni el bien ni el mal. Comprendo más de lo que sé. que esté, que no pueda.